tardes, viernes 3 de septiembre. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Benjamín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí preparando la proyección de la película de esta noche en la muestra de cine de Ascaso. Ah, muy bien. Bueno, no sé si te sorprende esta entrada. Últimamente venimos hablando mucho, mezclando series... No, cine no, Borja. Series sí. Relacionadas con la radio. Y esta era una entrada clásica de aquellos programas vintage que lo primero que hacían nada más empezar era dar paso al protagonista principal, a la estrella de ese día. Y hoy, bueno, te consideramos nosotros, Benjamín, como el plato principal de este Cinefagia 235 para que nos hables de eso, de la muestra de cine más pequeña del mundo, puede ser, ¿no? Sí, ese es el nombre por el que se conoce la muestra de cine de Ascaso y es lo que ha hecho que en estos 10 años pues que llame la atención, ¿no? De tanta gente en una aldea tan pequeñita como es Ascaso, en el Pirineo Aragonés, que cada verano, a finales de agosto, pues se convierte de alguna manera pues en una capital del cine aquí en el Sobrarbe, en Huesca. Uh-huh. Bueno, Borja, perdona por no haberte dado date las buenas tardes primero a ti, pero bueno, no, tranquilo. Ahí a Benjamín. Buenas tardes a ti, Jairo, y a tus leyentes, y a Benjamín, por supuesto. Estamos en Radio Crash, Benjamín, en el 105 de la FM, aquí en Sison, la radio libre por antonomasia asturiana, y bueno, esto no va a ser una entrevista al uso, va a ser una charla, te decía antes de entrar al directo, porque bueno, aquí tranquilamente van a surgir los temas, lo que quieras. Si estás muy agobiado, puedes hasta marcharte, si ves que o si quieres reivindicar algo, esta es tu emisora, y Borja te quiere ya comentar alguna cosa. Bueno, enhorabuena a todos, sobre todo por el festival. Hace poco nos comentaba sobre él una compañera, Inés, y vamos, echando un vistazo, la labor que hacéis pues me parece encomiable, y un poco quería preguntarte por el aprovechamiento en cuanto al espacio y la recuperación, ¿no? Porque parece que hay un trabajo previo también de recuperación de espacios un poco abandonados. Pues sí, Ascaso es una aldea que está en la comarca del Sobrarbe, está muy cerquita de Voltaña, que es la capital de la comarca, está en una colina, bueno, una colina o una montaña más bien, y tiene una carretera de acceso que hasta el año pasado pues bueno, era una carretera de tierra llena de piedras sueltas. Es una aldea que no tenía luz, que vivían nada, dos, tres familias en la aldea, y gracias a la muestra de cine pues ha conseguido dinamizar parte de la comarca, y ha conseguido pues bueno, por ejemplo, que se asfalte el camino de acceso, porque bueno, era bastante un espectáculo peculiar pues ver las filas de coches subiendo para disfrutar de cine debajo de las estrellas. Y sí, el objetivo en su origen, el grupo de personas que decidió tirar adelante este proyecto, pues no solo era disfrutar del cine en un entorno natural privilegiado, sino conseguir eso, rehabilitar el pueblo, conseguir eso, una dinamización económica de la comarca, que no sea solo una comarca que se basa en el turismo, ¿no? El turismo veraniego sobre todo, y llevar cultura a sitios donde normalmente no hay tanto acceso, ¿no? A festivales de este tipo, aunque es verdad que aquí mismo en el Sobrarbe pues hay otro festival, que es el de Espiello, que también está consolidado y programa películas muy, muy interesantes, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos, porque era difícil pensar que cuando empezó esto que llegaríamos a 10 ediciones, y no solo llegar, sino que haber consolidado una muestra de cine que trae cine, bueno, que que programa cine de calidad, cine independiente, de autor, con temáticas sociales, con películas que están vinculadas al territorio, la naturaleza. En fin, que bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que la respuesta de la gente es genial. Pues sí, la verdad, Borja, bueno, son 10 años ya de Cine Escaso. Cualquiera que entre en la página cineescaso.org puede ver, pues bueno, un poco esos inicios y cómo comenzaron hace 10 años. Como decías ahora, Benjamín, le dais mucha importancia a la programación. No es una programación cualquiera porque tiene, bueno, pues ese enfoque un poco sobre la naturaleza, también muy social. A nosotros, pues bueno, nos has conquistado con la programación, por ejemplo, Petit Phil, que es una película que pudimos ver aquí en la muestra de cine social, que la radio tiene mucho vínculo con esa muestra, y la verdad es que, bueno, ¿qué trabajo hay detrás de esa programación o cómo surge? ¿Qué trabajo de investigación? El festival se sostiene gracias a la labor de un equipo de voluntarias y voluntarios de lugares que, bueno, que nos venimos aquí en verano de lugares, de diferentes lugares del país, ¿no? De toda España. Y durante el año, pues claro, se hace un trabajo de preparación, de búsqueda de películas y eso, de conseguir un programa lo más atractivo posible. Pues entonces hay un equipo de personas que se encarga de buscar las películas, de contactar con las productoras, con directores, con actores, porque una de las cosas que nos interesa mucho es, y bueno, y lo que hace especialmente interesante esta muestra es que no solo se ve el cine, sino que es el lugar donde se ve, porque las películas se proyectan al aire libre en la fachada de una borda rehabilitada con una pantalla de cine y bueno, bajo el cielo, bajo las estrellas de Ascaso, no digamos que es otro de los lemas del festival, y con presencia de cuando son películas españolas o no españolas, sino de que tenemos la posibilidad de que venga alguno de sus protagonistas, ya sea la dirección, producción, guionistas, actores, pues siempre cuando acaba la película hacemos un coloquio, ¿no?, con el público, y se explican cosas muy interesantes en un ambiente muy distendido, bueno, que da lugar a eso, ¿no?, a un debate muy enriquecedor que quizás en otro contexto, ¿no?, más profesionalizado, si quieres, claro. Pues es difícil que los invitados pues se muestren tan abiertos, ¿no?, a la hora de contar los detalles sobre las películas. Claro, ahí bajo las estrellas se destensan un poco, Benjamín. Creo que respondí a tu pregunta y sí. Me he enrollado un poco más, pero... No, tal bueno, cual. Ahora, por ejemplo, en este momento, me pilláis en el momento álgido de la jornada, porque ahora a las 9 empezamos la proyección de hoy con Armugán, El Acabador, una película que precisamente se ha rodado en esta parte de Pirineo Aragonés. Uh-huh. y estamos pues ha venido todo el equipo, directores, productores, todo, gran parte del reparto, todo el equipo técnico, es decir que hoy va a ser, y tenemos todas las entradas vendidas, o sea, va a ser un día de mucho trabajo y además tenemos hoy muy buen tiempo porque ha estado, llevamos toda la semana lloviendo y precisamente pues se por fin ha despejado y tenemos un cielo genial para disfrutar del cielo bajo las estrellas. Sí. Bueno, muchas de las preguntas... Y ahora, por ejemplo, acaban de llegar más voluntarios que entran a la casa y me pillan aquí haciendo una entrevista. Nada, te decía que muchas de las cosas que te queríamos preguntar ya las vas comentando tú sobre la marcha. Perdona, os oigo muy flojito. Yo no sé si puede ser culpa de nuestra cobertura telefónica, ¿eh? Porque con las tormentas que ha habido nos quedamos sin internet, el teléfono funcionaba fatal. Uh-huh. Hemos tenido incluso problemas de abastecimiento de agua. Os oigo súper flojo. Yeah. Estoy intentando hacer el esfuerzo de entender lo que me decís, pero no sé si tenéis posibilidad de subir el volumen a lo que yo estoy escuchando, ¿no? Sí, sí, le damos un poco de caña a Benjamín, aunque bueno, realmente... Ahora un poquito mejor. Sí. Lo importante es que te escuchamos a ti y todo lo que has comentado, pues de momento muy bien. Te decía que has respondido a muchas cosas de las que teníamos pensado preguntarte. Pues nosotros somos muy de cine íntimo, de darle más valor a la calidad que a la cantidad en estos tiempos de tanta cantidad, sobre todo. Y luego, sobre todo, Borja, lo que rodea el cine, ¿no? O sea, es que lo que rodea el cine es que, bueno, han hecho que se asfalte una carretera, se quedan ahí al coloquio, hay pincheo, es que eso da gusto. Sí, sí, quería que nos contaras un poquitín también lo que acontece alrededor, en el sentido de bueno, hay mucho, yo qué sé, retomarte algo después de las películas y que nos cuentes un poco el salseo, vamos. Mira, nosotros, como os decía, funcionamos pues, gracias a un equipo de voluntarios y voluntarias, y entonces cada uno tiene, hacemos pequeños equipos, ¿no?, dentro de ese equipo que se encargan de las diferentes tareas que son necesarias, ¿no? Durante toda la semana que dura el festival, incluso días previos, pues ya venimos aquí a la aldea. Uno de los patrocinadores del festival es Casa Juez, que es donde viven los dos codirectores que fueron los ideólogos de este proyecto, ¿no?, los locos que se lanzaron a esta aventura. Y bueno, pues nos alojamos aquí, tenemos una zona de acampada que también hay parte de los voluntarios. Y entonces pues hay quienes se encargan de ir a comprar la comida, quienes se encargan de la barra del bar, ¿no?, para la hora de las proyecciones, quienes se encargan de la venta de camisetas, tazas y el resto de material de marketing que tenemos, quienes se encargan de la comunicación, ¿no?, que sería mi caso, tenemos un fotógrafo, tenemos pues, los encargados de que la proyección se pueda realizar, ¿no?, el que controla el sonido, el proyector, las luces, es decir, que funcionamos en realidad como un cine, como un festival cualquiera profesionalizado, pero sí, tal cual, lo hacemos con la labor de voluntarios, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía es de la calidad mejor que la cantidad, bueno, pues también es nuestra máxima, ¿no? Intentamos eso, que cuidar mucho el producto. El producto no sería quizás la palabra adecuada, ¿no?, que sino el trabajo que hacemos, el cine que ofrecemos a la gente, y lo que nos gusta más es esa respuesta, porque aquí cada año viene gente nueva a ver las películas, que también se enamoran de escaso como nosotros, pero viene mucha gente que lleva asistiendo a las proyecciones desde el primer año, desde el segundo, claro. Es decir, que ya son fieles seguidores de Ascaso, ¿no?, y tienen siempre marcado en el calendario esta semana como, pues reservándose parte de sus vacaciones para poder venir, o gente que vive en la comarca que viene cada noche, ¿no?, durante esta semana. O sea que estamos muy contentos en ese sentido de que es un festival el más pequeño del mundo. Seguramente hay festivales más pequeños, pero bueno, nosotros nos gusta decir eso, y que está muy integrado ya en el tejido asociativo, el tejido cultural de la comarca, ¿no? Además tenemos buena respuesta de los medios de comunicación comarcales, regionales, claro. y bueno, por daros un dato, ¿no?, de la relevancia que hemos conseguido, es que este año, por ejemplo, la inauguración, la presentación el día de la inauguración la hizo el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordino, es decir, el director del festival más grande del país, sí, vino a presentar la muestra de cine más pequeña del mundo, ¿no? Y además estuve encantadísimo. Claro, normal. Y bueno, acabo enamorado, como es inevitable, de esta idea, ¿no? Bien pensaría, Benjamín, que nos estás mirando la escaleta del programa, porque aunque somos un programa muy humilde y muy de andar por casa, tenemos una escaleta también, y también mencionábamos a Rebordinos, pero ya lo has contado tú muy bien, así que, Borja, es que Benjamín, sí, hace programa el solo. Eso es, y nada, ya para acabar, no robarte más tiempo, que vemos que el trabajo te llama. Por último, se cumplen 100 años del nacimiento de Berlanga, y hacéis un pequeño homenaje también, ¿no?, creo entender que me has preguntado por la película, la proyección que hicimos de la película de Berlanga. Sí, eso es. Sí. Y el homenaje, sí, vale. Sí. Vale, sí. Este año, de hecho, eso es una novedad, porque el festival dura cinco días, y este año se ha añadido un día más en una proyección previa que hicimos el domingo en la capilla del monasterio de Voltaña, que ahora es un hotel. Y bueno, y fue curioso, ¿no? Porque en una capilla proyectamos una película de José, de Luis Berlanga, ¿no? De Calabuch, que no sería precisamente un ejemplo de director ni mucho menos muy relacionado con la iglesia, ¿no? Pero bueno, cosas curiosas que son posibles de hacer hoy en día. Yeah. Y sí, fue muy guay porque bueno, se llenó todo el aforo teniendo en cuenta las limitaciones de bueno, pues a la distancia que hay que mantener entre cada espectador. Uh-huh. Y bueno, y el entorno en el que estaba, pues la verdad es que fue muy chulo, ¿no? Entonces, bueno, pues era una actividad más de no solo esto no es solo la muestra de cine de esta aldea perdida, ¿no? Sino que tenemos una relación directa con lo que sería el municipio del que depende Ascaso, que es Voltaña, ¿no? Claro. Y bueno, pues es esa intención de cada vez integrar más la muestra en el territorio. Que, o sea, que no haya sola esa idea de, mira, estos son los locos estos que organizan cada semana y un festival de cine en medio de la montaña, ¿no? Sino que es, sí, estamos un poco locos, claro, hacemos un festival de cine en medio de la montaña, pero con vocación de que esto sea... Claro. Que esto implique, ¿no?, a toda la población del entorno. Sí. Bueno, un poco también lo que hablamos, Borja, de esa deselitización del cine. Pues bueno, a mí Ascaso me parece un buen ejemplo, ahí en medio de la montaña, pero el festival más pequeño del mundo, pero la producción... Pues de las más grandes con gente grande, ¿no? Sí, sí, y con la voluntad de cada uno que lo hacen quizá uno de los más grandes, ¿no? Sí, sí. Pues nada, Benjamín, bueno, la enhorabuena, la envidia y... Y a ver si para el año que viene nos ves por ahí, ojalá. Sí. Oye, pues mira, os voy a contar una anécdota de las muchas que ocurren. Hay unos chicos de Galicia acampados en la zona de acampada que habilitamos aquí y... Sí. El día de antes de empezar el festival llamaron a... Que, claro, estaba lloviendo, las previsiones eran catastróficas. Ya, ¿eh? Para la gente del norte estamos acostumbrados a los al tiempo adverso. Y el chico pues estaba preocupado, dice, bueno, voy a un festival de cine al aire libre a ver si no voy a poder ver ninguna película. Además todo el día lloviendo, ¿qué hago, no? Ahí en la tienda de campaña. Sí. Y bueno, pues le explicamos, le tranquilizamos en el sentido de que ha pasado los primeros días, cuando la previsión de tiempo es muy mala, pues bajamos a hacer la proyección a Voltaña, ¿no? Al Palacio de Congresos de Voltaña. Claro. O sea, que nunca hay un día en el que nos quedemos sin ver cine. Si no se puede hacer aquí, que es, la magia es esa, bueno, pues la peli se proyecta en Voltaña. Bueno, el chico, pues al final lo convencimos de que viniera y está encantado. Claro, claro. Cada vez que me dice, ostras, Benjamín, menos mal que te hice caso, que he venido... Es que lo tenéis todo pensado. Es una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, sí. Pues ojalá el año que viene nos podamos ver. O sea que si venís, sí, seguro que, uh-huh, que os va a encantar. Mira, podríamos hacer, Borja, el año que viene, hacer una escapada para allí, pensar en reservar unas vacaciones o unos días libres, claro, como hace mucha gente, como muchos de los frikis cinéfagos, compañeros que tenemos, y irnos para allá y montar allí, uh-huh, pues un mini estudio, un programa en directo un viernes, claro, antes de una película, y sería genial. Eso sería muy chulo. Sí, y sí, además sí. El entorno es maravilloso. No, a mí es... Parque Nacional, claro, de Ordesa y Monte Perdido, hay cantidad, sí, sí, de... Oye, si te... Maravillosas que si te, hacer, si te lo copiamos para aquí, para Asturias, ¿qué te parece, Benjamín? No te enfadas, ¿no? Hay que intentar imitar Ascaso por ahí. Pues estaría muy bien. La verdad es que conozco Asturias, conozco Gijón. Es una maravilla. Yo he ido varias veces y siempre, sí, tengo ganas de ir. Me pilla un poco lejos, que yo vivo en Barcelona. Claro. Y claro, hay que organizar... hay que organizar para ir con tiempo, ¿no? No, ir, uh-huh, no se puede ir un fin de semana. Claro. Pero bueno, que está varias veces y siempre tengo ganas de ir más. Pues nada, te metemos en la agenda. Estamos en contacto. Esta radio es tu casa también. Y no, cuando quieras contarnos lo que sea, iba a decirte relacionado con el cine, pero la verdad es que de lo que nos quieras contar en realidad, cualquier cosa, estamos a tu disposición. Y nada, enhorabuena otra vez. Y lo que decíamos, Borja, una envidia que mezcla, mm-hmm, todo: el cine, la transformación social, la naturaleza. La naturaleza, sí. Pues nada, disfrutar y que seguro que la semana os pasa rapidísimo. Y que bueno, que es un curro, agradecido, pero que no deja de ser un curro enorme el que hacéis. Sí, curramos mucho, pero nos lo pasamos muy bien. Claro, que así la cosa cambia. Bueno, Benjamín, muchas gracias por atendernos y eso, que cerréis muy bien el festival y por muchos años, ¿vale? Muchas gracias. Aquí os esperamos el año que viene. Un abrazo fuerte, Benjamín. Muchas gracias. Chao, venga, hasta luego. Chao. Bueno, Borja, pues sí, iba a poner un cachín de nuestra sintonía para hacer ahí como que fuera y tal, pero bueno, ya, sin contestar. Muy bien, ¿eh? Qué envidia, ¿no? Buah, una envidia. Sí, sí, sí. Tengo, o sea, lo bien que se debe envidia estar sana, ahí. ¿Eh? Es que imagínate, claro, yo por ejemplo estaba viendo ahora lo que estaba diciendo Calabuch de Luis García Berlanga en el Hotel Barceló, Monasterio de Voltaña, ahí con lo del que nos estaba comentando del tiempo. Vino ofrecido por el hotel a la finalización de la película, entrada gratuita. Motivos COVID hacen que, bueno, que haya que reservar y tal, pero bueno, todo lo que rodea, ¿no? El entorno, sí. Todo eso, es que eso sí, es ver, mágico. Acampada también. A todo el mundo, claro. que vea alguna imagen en Google o en la página web del festival, que es impresionante, ¿no? Lo que decía, lo escribe muy bien el cine, la luz de las estrellas, es el cine de verano llevado al máximo. Totalmente. Exponente, ¿no? Sí, sí. En plena naturaleza, pues bueno, encantados. Oye, y nosotros que estamos aquí desde Radio Crash, también muy vinculados a la muestra de cine social, que es también de carácter voluntario, y en ese aspecto, ¿cómo, qué viendo tenían todo preparado, todo muy ajustado, esos grupos de trabajo, que no se dejaban nada, él mismo, ¿no? Esa recepción de ese posible, pues eso, la persona que puede ir al festival, que tiene dudas, pues oye, también, incluso un poco de asesoramiento también, porque sí. Bueno, el cine al final es la excusa también, el cine sí, lo más importante, pero luego también es la excusa es para que la gente pues recupere sitios, sí. Viaje, haga otro tipo de turismo, que eso también lo mencionó, ahora es muy importante también, últimamente un tema muy, muy candente. Bueno, es que nos podemos poner demasiado melosos hablando del cine a escaso si seguimos así durante todo el programa, ¿no, Borja? Eso es. Así que nada, bueno, lo dicho, yo no sé si decir a la gente animar o no. Bueno, a ver si lo van a saturar aquello. Bueno, ¿eh? No creo. No. Seguro que tienen algo pensado también para el exceso de gente. Sí. Tenía también una pinta de que estaba todo súper calculado. Sí. Sí. Bueno, pues desde aquí nuestro mayor apoyo. Y bueno, también no olvidar que aquí en Gijón también tenemos nuestros festivales de verano relacionados con el cine. Por ejemplo, este Pero Imposible, que empezaba el día 30 de agosto y que podemos disfrutar el lunes de una película pues mala, buena. ¿No? Mala, buena. Nos gusta decir. Sí, tampoco era Taur, ¿no? El rey de no sé quién. Sí. Una película bastante, bueno, cuestionable. Cuestionable, sí. Pero bien. Sí, sí. Respecto al aforo, se podía ir ya un poco mejor que hasta hace poco, sí. A la Cámara de Comercio, ya con separación de una butaca, un poco mejor. Parece que poco a poco, Borja, eso lo vamos recuperando. Y bueno, la normalidad está costando conseguirla, como no podía ser de otra manera, porque, claro, pandemia mundial, cuidado, si fuera pandemia regional, todavía, pero pandemia mundial. Entonces, bueno, la verdad es que estamos encantados, sobre todo, ya vemos que vuelve el Pero Imposible, eso ya es como, claro, el año pasado, entonces ya es de otra manera, ya volvemos otra vez a poder ir al cine. Sí, un poco más de ilusión, ya, las cosas. Sí, la cosa cambia. El otro día hablamos también del cine Pelcamín, de al aire libre en Mieres, que también, pues bueno, este año, siendo al aire libre, pues bueno, menos dificultades, volvemos a recoger, a retomar esas cosas, y sobre todo en verano, que sí, el cine tanto presta. Y también, bueno, en el Jardín Botánico, este fin de semana también hay proyecciones de cine, que son te estás marcando, ejemplo, una agenda, ¿no? El domingo, sí, aprovecho ahora. El domingo echan O que arde, sí. Que bueno, pues probablemente estemos por ahí viéndola. Claro, sí, hay una programación. Sí, son las noches mágicas, ¿no? Aunando un poco lo que decíamos de naturaleza y cine, como vimos en el Festival de Acaso, que ponían Der Suzala, que es uno de los relatos naturalistas más importantes de la historia del cine, pues bueno, pues O que arde también tiene mucha relevancia en relación con el tema de la naturaleza, el cine, los montes gallegos. Entonces, bueno, sí. Pues nada, Borja, la verdad es que nosotros encantados de seguir dándole bola al verano cinéfago, y sobre todo, bueno, con lo que nos quedamos de escaso es con lo que defendemos aquí, ¿no? El cine de la vida, que es el lema y la excusa para otras muchas cosas, y esa transformación tan necesaria. Yo no sé si tienes alguna recomendación también que pueda hacer que la gente transforme su pensamiento. Mira lo que te estoy pidiendo ya como recomendación, ¿eh? Igual demasiado, ¿no? Hombre, que transforme su pensamiento no lo sé, ¿no? Pero últimamente estoy viendo unos documentales que están en Netflix, y hablamos de una hora y pico y cuentan historias curiosas sobre deportes. Y vi un par de ellos y la verdad que me gustaron mucho. Uno de ellos era Pacto con el Diablo. ¿Sobre deportes? Sí, que es una chica que se dedica al boxeo y tiene, bueno, un entrenador, una relación con un entrenador y bueno... Que aguanta ahí, ¿eh? Está muy bien. Bueno, unas historias también muy interesantes, las del deporte, ligadas a la hora del retiro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que eso siempre cuesta. Y luego también el hecho de que pase eso, pues genera situaciones... Pues, bueno. Claro, claro, claro. Bastante tensas. Claro. De hecho, uno de estos episodios de esta serie de documental es el padre de las Kardashian. Bueno, ahora es madre. Bueno, sí, que se tuvo una transformación de género... Uh-huh. Y cuenta la historia de él, que en los 70 había sido campeón del decatlón en los Juegos, no sé si de los Juegos Olímpicos, ¿sí? De Montreal, me parece que es. Sí. Y cuenta la historia de él, ¿no? De cómo es algo que llevaba siempre dentro de él. Y al final, pues, decidió, ¿no? Cuando logra una madurez y una estabilidad, pues, decide dar el paso. Y haciendo un poco de retrospectiva, decía que ese sentimiento que tenía muy dentro de él, pues, le hacía... ser tan competitivo en el deporte. Uh-huh. Bueno, ¿cómo el nombre? Claro, el padre era Robert Kardashian, Bobby Kardashian, que era el que fue abogado de O.J. Simpson. Sí, no, pero es el otro. Pero luego tú estás hablando de Kris Jenner. Kris Jenner, eso es. Exactamente, sí, uh-huh. Sí. Eso es, ese es el nombre. Pues nada, Borja, el docu de deporte siempre en Cinefagia, siempre. Sí, además, siempre entra además muy bien, tiene el punto ese de perdedores, ¿no? Que al final, a ver, evidentemente. Uh-huh. Son ganadores porque siempre utiliza la fórmula esta típica de las películas de deportes, sí. ¿No? De primero perder y luego ganar o bueno, uh-huh. Siempre se hagan un refuerzo positivo y al final uh-huh. Pero bueno, que es interesante, sí, uh-huh. Estos documentales. Pues nada, Borja, yo la verdad que poco tengo que no sé si di bien el dato del Kardashian, bueno, dejo a la gente que lo mire, pero es que esa familia es un lío. Ya. Yo me estoy ahí un poco perdido también, no sé sí. Pero bueno, que lo busquen. Me hace mucha gracia, por ejemplo, en la miniserie de 10 capítulos de OJ. Sobre sí. Sale el Bobby Robert Kardashian, uh-huh. El pionero, ¿no? Uh-huh. Que es abogado y se lleva a toda la troupe de comida, ¿no? Y claro, alrededor pues está todo lo que va rodeando el caso de O.J. Simpson, todo ese postureo y tal. Y él se gira y les dice que es un guiño claro de la serie, ¿no? Hecha en el año en que se hizo, en plan de, vosotras chicas, siempre acordaros de vuestros inicios, no sé qué y tal. Y las chicas responden como, sí, papá, sí, sí, seguro que sí. Es en plan de, sí, sí. Lo que es Cinefagia, ¿eh? Empezamos en un festival de cine bucólico ahí en el de acaso y acabamos hablando de las Kardashian. Pues sí. Es lo que hay. Es que se meten las Kardashian, ¿eh? Sí, sí. Mira, a raíz de eso, Borja, y me vas a tener que igual dar otra recomendación, porque acuérdate que quedamos sin poner una banda sonora y ahora mismo no la tengo seleccionada, entonces igual me tienes que contar algo. Pero yo te cuento que a raíz de eso, hoy leí una cosa que me parece muy bien también, una frase, una sentencia, a raíz de un poco de las Kardashian, uh-huh. De todo esto de internet y tal, y una tuitera decía, ahora que la tele es mejor ni oírla, resulta que la radio se ve. Por todo esto del Twitch, del TikTok, de todo eso, sí. Los streams, dice, somos expertos despojadores de encantos, dice Borja. Por eso nosotros estamos tan a gusto en la FM, ¿no? Porque somos muy feos para salir en la televisión. Bueno, hombre, eso no tampoco, ¿eh? No. Pero te digo, sí. De la banda sonora, decíamos, como íbamos a tener un clásico relacionado con la película, relacionado no, la película Sydney, con Paul Thomas Anderson, que fue el director de Boogie Nights, pues yo creo que podemos poner algún temita de Boogie Nights entre sección y sección, que hoy va a ser Express, ese clásico no tan popular y esa cara B. Sí, sí, sí, sí. Aprovechando un poco, pues vamos a ver el soundtrack y elegimos, por ejemplo... ¿Tú me vas a elegir una? Mira, por ejemplo, la de La iba a poner yo, pero ya tú, si eso... Bueno, a ver. Sunny. De Bonnie M. Sunny de Bonnie M. Vale, vale cuando la encuentre, porque resulta que ahí no la veo aquí. Esto es radio, por cierto. ¿Qué te parece haber ido hasta Huesca, hasta en medio del monte, uh-huh. Que tuvimos que llamar al que tuvimos que llamar al fijo, cuidado, ¿eh? Al fijo. Tuvimos que llamar al fijo porque el móvil perdía ahí cobertura. Bueno, sí, en Asturias sí. Hay muchas zonas también que todavía no llega el móvil, ¿eh? Y muy cerca, por cierto, que no se lo dijimos, y la gente estará encantada o no lo sé, de una de nuestras emisoras redifusionadora, que es Radio Espiritrompa, en el 102.2 de Radio Espiritrompa, Prepirineo de Huesca. Pues muy cerca, en este caso, de Cine Escaso. Sí, ¿no? la cosa surge así, hablando un poco de Espiritrompa. Sí, sí. Y el festival, y bueno. Pues así fue, sí, sí. Y Radio Almaina, en el 88.5 de Granada, ya decimos todas las emisoras. 107.3 Radio Cuca. Y como os dijimos al principio, pues en este 105 de Radio Crash, que tanto queremos y tanto nos quiere, no sé yo, Borja. Bueno. ¿Tú cómo lo ves? A ratos. ¿Tú crees que sí? Oh, sí. Ahí lo veo, ¿eh? Mira, ahí va Bonnie M. Está muy de moda Bonnie M últimamente, ¿eh? Con el jingle. Clásicos no tan populares con Borja Fernández. Clásicos y cara B hoy, un poco express, porque tenemos media hora, siempre ajustamos, precisamente por esa gente que nos redifusiona y a la cual se lo agradecemos. Y también, pues bueno, cumplimos con ese estricto horario de programa, Borja. Y también es verdad, porque hay que podemos, ¿eh? Hay que cortarnos. Sí, sí, sí. Hay gente que no es consciente de eso, ¿eh? Pues en plan de, tienes que limitarte un poquitín en la tiempo, charla. Se te va el tiempo al final, sí, si sí, no sí. puedes. Sí, sí, sí. Me estaba acordando de unas palabras de Ignatius una vez, en plan de que algún acto requería. La gente siempre estaba diciendo, no, porque esto requiere esto, esto requiere lo otro. Y él decía, lo que requiere es que te calles la puta boca. Decía, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues el clásico de hoy es una ópera prima de Paul Thomas Anderson. Recordamos este director responsable de pelis tan icónicas y tan importantes como Magnolia, el Puro Vicio, por ejemplo, Boogie Nights, que de hoy traemos la banda sonora, Pozos de Ambición incluso, Embriagado de Amor, que también la trajimos aquí de clásico. Pero se trata de su ópera prima, que se llama Sydney. Bueno, al menos fue ese el nombre que eligió el director, porque había otro nombre que las productoras querían que tuviera, ¿no? Que ese Hard Hate. Sí, casi sí. De hecho, yo aquí el trailer que me pones, Borja, pone Hard Hate. Sí, sí, sí. Las productoras querían que fuese nombre, pero Paul Thomas Anderson se empeñó que fuese Sydney. El negocio. Eso es. Casi siempre es habitual que sea un clásico nota popular, una ópera prima. Sí, sí. Por sí, eso sí. De que esté poco pulido, ¿no? Sí, sí, poco prudente, pero bueno, aquí ya se ven muchas maneras de director, de gran director, de coral. Claro. Y para ello Paul Thomas Anderson se escuda en una historia de tres, ¿no? Un triángulo quizá amoroso, quizá, sí, puede decirse que amoroso, con un reparto pues tremendo, porque cuenta con Philip Baker Hall, que hace un papelón, John C. Reilly, que es uno de los actores que más le acompañaron a lo largo de la carrera de Paul Thomas Anderson, Gwyneth Paltrow, y Samuel L. Jackson y un Philip Seymour Hoffman, que hace un papel por ahí un poco secundario, pero con bastante peso y bastante calidad actoral, ¿no? Como nos tiene acostumbrados aquí Philip Seymour Hoffman. Sí, la verdad es que menudo elenco, también así muy variopinto. Y si quieres, Borja, podemos escuchar ese tráiler. Vamos a darle un poco... Antes te decía Bonnie M., que se está usando mucho el jingle últimamente, pero no de esa canción, de otra, ¿no? Sí, la de Rivers of Babylon, bueno, de Rasputin. Rasputin, esa, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el tráiler de Heartache, esta película de Thomas Arden, de Paul Thomas Anderson, de 1996. It's always good to meet a new friend. Oh, you took care of him? John is a very old friend. I think he's pretty adorable, the way he follows you around and looks up to you. Hello. Hi. I don't do anything that I don't want to do. You understand? Says you remember Jimmy. His friend lives up there. I saw you playing crap over the original Doom. Bet the hard eight for $1,000 and you pressed it for $2,000. Stupid bet. He thinks you don't like him. I don't. I know some things about Atlantic City. You walk around like you're Mr. Cool, Mr. Wisdom, but you're not. You're just some old hood. Please do not put a bullet in me. I love you, Sid. And please don't tell John what I've done. So you think what? That you can just walk through this life without being punished for it? Philip Baker Hall, John C. Reilly, Gwyneth Paltrow, and Samuel L. Jackson. Hard Eight. Ojo, que no metía a Philip Seymour Hoffman ahí en esos. No sé si luego alcanzaría más fama un poco más tarde con Boogie Nights. Bueno, me encantaba cómo estaba planteado el tráiler, esa música que acompañaba muy relajada. Estaba súper relajado viendo el tráiler, Borja, estaba a gusto. Y sí, la verdad es que, bueno, también vamos a hablar un poquitín de eso, porque John, que está, pues, a la deriva, ¿no? Que es como muchos personajes del director van a acabar en sus siguientes películas. Le ofrecen la oportunidad de ganar dinero acompañado por los casinos a un misterioso individuo, y podemos decir que además esta película viene muy al pelo, porque desde hace poco hay una ley que le pone un poco de cota al tema de las apuestas y el tema este de la ludopatía. Precisamente, yo sé que no tenía nada que ver que hayas elegido esta película por eso, pero bueno, ya sabes, lo que elegí un poco porque siempre aprovecho a meter ahí un poco de contenido, y pues, bueno, estamos encantados con esa ley, Borja. La película nada tiene que ver con eso. Nada tiene que ver, pero además, sí que nos damos cuenta de los problemas del vicioso de Estados Unidos, ¿no? Sí, porque bueno, la película se desarrolla en Nevada, en Las Vegas, y como decimos, en Las Vegas sigue siendo legal, y vemos un poco los bajos fondos de ese mundillo, ¿no? De ese mundillo de raterillos, de granujas de medio pelo, como diría Woody Allen. Y bueno, pues es un mundo bastante sórdido. El papel de Gwyneth Paltrow es totalmente pues espeluznante por lo que tiene que hacer para sobrevivir. Y también son gente muy muy al límite, y un tipo con un cargo de conciencia que hace también cosas y con pocos escrúpulos, la verdad. Para hablar un poco de la película, hay que remontarnos tres años antes, 1992, donde Paul Thomas Anderson rueda un cortometraje llamado Cigarettes and Coffee, no confundir con Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch. Sí. Pero bueno, logra un éxito relativo en Sundance, en el festival, y logra entrar en el Young Director Labs, que es un apartado creado por el propio festival para financiar o dar oportunidades a nuevos directores emergentes, y a partir de ahí pues consigue hacer esta película, con la única condición que le ponían era rodarla en 28 días, y efectivamente él lo logra. Además, vemos una película como un tempo muy pausado, ellos lo describen como un neo-noir, así una cosa un poco sórdida, un poco negra. Sí, el trailer nos da una pista un poco sobre la música, sobre el jazz, cómo lo utiliza, y bueno, pues además contando con este elenco de actores y actrices, pues bueno, genial. Pues sí, la verdad, estaba viendo ahora Borja, nada, un poco, uy, se me fue aquí, estaba viendo una jovencísima Gwyneth Paltrow, y estaba pensando, según escuché el trailer también, muchas veces lo defendemos, ¿no? El visionado, como cada uno lo dé por la gana, pero también la versión original en esta película, bastante importante, y puede darte, no sé. O sea, no es ¿tú la viste en versión original? Yo la vi doblada, sí. ¿La visto doblada? Yo es una película que la había visto empezada ya varias veces, y me resultó cautivadora por el, sobre todo el personaje principal, el que hace de un poco de matón, ¿no? El de un poco de consejero de Ridley. Por ese porte que tenía, como con esa templanza. Y hoy de repente la descubrí de nuevo y la vi entera, y pues no tenía ningún desperdicio. Y luego nada, pues la verdad que parece una película del 96, sí que le pasó es muy actual, por lo que tú decías, el tema del juego, que sigue muy vigente, sobre todo en la zona de Nevada y de Las Vegas, como no. Y ya te digo que se disfruta, es muy disfrutable. Sí. Es un poco intemporal, la verdad. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo era el cine antes, Borja? Que es una película que se presenta en el Festival de Sundance en el 96. Le pasa un poco a Paul Thomas Anderson lo que le pasó a posteriori a Stanley Kubrick, sobre todo con el tema del cambio de nombre y todo eso. Él decide ya para siempre producirse. Luego se estrena comercialmente un año después, pero es que a España no llega hasta el verano del 98. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar para que se estrenara una película aquí? O sea, no es como ahora, es que ahora todo va tan rápido. Sí, y además como estaba... Ahora, hombre, el cauce independiente está más ya normalizado y hay mucha... Bueno, dentro de cabe, ¿no? Hay más distribución, pero tú date cuenta que Paul Thomas Anderson en esa época era un auténtico desconocido y nadie iba a dar un duro por él. Entonces yo creo que el tema de distribución, ya precario de por sí, pues se entorpecía aún más. Claro, claro, sí, sí. Claro, la distribución de antes no es como es la de ahora. Bueno, ahora hay casos y casos, sí, evidentemente. Claro, ni muchísimo menos. Nada, Borja, a mí la verdad es que una película muy de verano, muy del rollo del clásico no tan popular. Además, ópera prima. Y luego también, pues eso, una vez que entras a Paul Thomas Anderson por su primera película, pues bueno, luego puedes seguir y te encuentras títulos pues bueno, que van de un lado a otro, Borja, y... No, a mí es una de las filmografías más selectas que más me gustan, porque además autoproduce el hombre, y Holly Bogue Nights es otra película, además son películas muy corales, con muchos personajes que se entrecruzan, y eso a mí es un tema que a mí me fascina mucho. Hombre, la verdad es que siempre presta mucho el ver, y sobre todo ahí poder juntar, ¿no? Meter ahí historias y que mucha gente sea la protagonista. Nosotros igual que también nos alejamos un poco de los individualismos, y cuando eso luego lo ves que encaja, da gusto. Sí, que es todo Solibella, ¿eh? como un algo que se une todo, ¿no? Bueno, decías también, Borja, que Paul Thomas Anderson le había dado mucho al tema del video musical, y es que sus últimos trabajos son casi todo trabajos para la industria, videos musicales de muchos grupos. ¿Qué me dices? ¿Que soy debajo? ¿Publicidad? Se está oyendo o algo. No, parte de la del prólogo de la película. Sí, sí, sí. O más cosas. Sí, sí, sí, también, ¿eh? Publicidad, ¿no? Se cuela ahí, ¿eh? Se nos cuela por todos lados. Eso que lo estaba, que lo tenía parado. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien, bien atento ahí. Nada, Borja, decíamos. Sí, quizás su última filmografía, ¿no? Su última filmografía y gran éxito fue El libro invisible, que cuenta también con Daniel Day-Lewis, que se llevó, me parece que en Pozos de ambición se llevó también un Oscar, uh-huh. Daniel Day-Lewis. Y a mí me gusta esa película, ¿eh? Un hombre muy obsesivo con una relación un poco medio masoquista con su mujer. Y la verdad que es una historia bastante interesante. Siempre lo que hace de Paul Thomas Anderson es el tipo de directores como Wes Anderson o el mismísimo David Lynch o Denis Villeneuve que merece la pena ir. Tiene un grupo de fans, ¿no? O que no dejan al final a nadie indiferente. Sí, sí. Bueno, y como decías, ejemplos de esas películas coral, ¿no? Por ejemplo, Magnolia con Tom Cruise, John C. Uh-huh. Reilly otra vez, Phyllis Baker Hell, William H. Macy. Luego también, por ejemplo, estaba mirando antes, en Puro Vicio, ojo al reparto también, Borja, uh-huh. Joaquin Phoenix, Josh Brolin. Catherine Waterston, igual menos conocida, Owen Wilson, Reese Witherspoon y Benicio del Toro. O sea, uh-huh. siempre, además, parece, seguramente los actores igual entre ellos, ¿eh? En plan de, oye, nos juntamos ahí, qué bien estamos, o no, no sé. Es muy común también que los directores sean recurrentes con algunos. Mira, por ejemplo, Nolan con Tom Hardy y toda esta gente. Claro, sí. Sí. Pues nada, Borja, no sé si tienes algo más que decir sobre este clásico, pero bueno, yo creo que ha quedado claro que el que beba de nuestras fuentes va a ponérselo, si no es esta noche, mañana seguro, Borja. Fijo. Yo tengo ganas de verlas. Está muy bien. Yo siempre quiero ver las películas cuando me hablas de ella. Uh-huh. Sí, casi siempre, además, si no la he visto, esta además dudo, porque no sé si en uh-huh. su época, pero siempre cae. Si no es nuevo visionado de algo raro. Además tiene un poco de Sangre Fácil de los Coen, sí, tiene claro. un poco de Tarantino, de sí. ese reno, ¿no? Sí, claro. Los Coen. Sí. Pues nada. Y mucho de Paul Thomas Anderson, evidentemente. Claro. Pues Borja, si te parece, vamos a escuchar ahora un tema de Chacachas que se llama Jungle Fever, pero antes vamos a... Mira, me estaba saltando publicidad de Alonso. El amigo. Las toallas. Es que no puedo parar de pensarlo, obviamente. El tema es Jungle Fever de Chacachas y volvemos ya con una cara B express que nos hemos sacado de la manga, Borja, porque nos apetecía. Teníamos el tiempo muy limitado. Va a ser un poco también cara B de peluquería. Así que nada, escuchamos el tema de Chacachas y luego nos vamos a esa cara B. Pero antes, nos quiere decir algo desde Las Vegas también, un mítico de Las Vegas, Borja, ¿eh? Nicolas Cage. Será... Lo que tú no entiendes es que yo no... ¿Qué? Nunca me pidas que deje de beber. ¿Has entendido? Ay, qué fiebre hay. No, ay. No. Cara B. El resuello. Oh, hostia. Hostia. Tómalo, tómalo. Gotaza. Cara B. Más de la mitad del programa ya de este Cinefaje FM, Borja, 235, que estás escuchando, si nos escuchas en directo, en el 105 de Radio Crash, la FM de Sichón, 107.3 Radio Cuca de Ubiu, no sabemos cuándo, 88.5 de Radio Almaina en Granada, los domingos a las 6 de la tarde, y en el Prepirineo de Huesca, que puedes coger, y el sábado a las 4, escuchas el programa en el 102.2, y luego te dan ganas de ir allí a... al Cine Escaso, a ver la película del Sabo, que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, cineescaso.org, y que estamos ya, eso, Borja, en esta Cara B hoy, que nos sacamos de la manga, a raíz un poco también, pues de esa Calabuch, esa película del 56 de Berlanga, que estaba leyendo ahora un poco el argumento, que no recordaba muy bien, sobre, bueno, sobre ese profesor. Claro, nosotros estamos hablando... el estrés de la vida, ¿no? Uh-huh. Que te hace... Yo ya quiero desconectar. Yo ya me quiero jubilar, dice algún loco. En plan de este hombre que decide ir a un pueblo costero porque está rayado de sus investigaciones espaciales y militares. Y claro, allí en el pueblo pues empieza a conocer gente, se empieza ahí a relacionar, ¿no? Y acaba pues con sus conocimientos desarrollando una especie de... un taller pirotécnico. Y entonces ganan como un premio, ¿no? O sea, una película que tampoco, igual, yo no me acuerdo muy bien, pero que igual no tiene ningún contenido, pero me parece como muy en plan de... Uh-huh. Bueno, mira qué sencillez de argumento, ¿no? Mira qué tranquilidad. Bueno, es lo que hacía Berlanga, ¿no? Coger un tema así un poco costumbrista y sacarlo un poco de extrapolarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué más hacía Berlanga, crítica? Borja. Bueno, aprovechando un poco que este año son los 100 años del nacimiento de Berlanga, vamos a hacer un poco un repaso de vida y obra. Sí. Nace el 12 de junio de 1921 en Valencia. Y bueno, su infancia y juventud está marcada sobre todo por la guerra, ¿no? La vida que con 15 años está ya la Guerra Civil Española, y pues bueno, pues se ve obligado, entre otras cosas, a fue destinado a la división, a la 40 División de Carabineros de Nieto. Y esto fue obligado porque su padre estaba amenazado de muerte con ir a la cárcel. Claro. Entonces, bueno, uh-huh. Se tuvo que alistar voluntariamente a la División Azul para evitar que para salvar a su padre de la muerte. No le quedó más remedio. Sí. Y bueno, le habían puesto una multa de 1.000.000 de pesetas, que por aquel entonces, dependiendo del dinero, bueno... Ostras, cuidado, Que era una pasta, ¿no? Una cifra. Y su padre tuvo la suerte de tener a personas influyentes de su lado, que le echaron una mano y le avalaron, pero los obreros condenados a muerte no podían pagar esas cantidades, no tuvieron la misma suerte, entonces fueron fusilados. O sea, o pagabas 1.000.000 de pesetas de la época, uh-huh. O te mataban. Entonces, el padre de este hombre, pues sí, lo salvaron. Uh-huh. Bueno, siempre, sobre todo en la etapa de la dictadura franquista, se recuerda a Berlanga como una persona capaz siempre de burlar un poco la censura, ¿no? O sea, ¿quieres que no? Cuando lo empiezas a hacer y tienes que hacerlo de manera habitual, uh-huh. Empiezas a desarrollar una capacidad, muy importante, y él era un experto, ¿no? Y le gustaba mucho hacer eso, claro, y sobre todo en esos tiempos. Sí, jugaba un poco con eso, con el costumbrismo y el doble sentido, ¿no? Claro. Vemos en, claro, por ejemplo... El doble sentido de un facha no te lo pilla. No, a veces no. Por ejemplo, su visión de la guerra queda muy reflejada en obras como La vaquilla. Claro. Y también, como decías tú, bueno, la relación sobre todo con Juan Antonio Bardem, que que fue uno de los de sus compañeros más fervientes en aquella época, hicieron que surgieran numerosas películas, como por ejemplo una de las más míticas, que es Bienvenido Mr. Marshall. Claro. Bueno, ojito también al ejemplo con esa película de cómo nos gusta ahí recibir a la americanada, ¿no? Sí. De hecho, bueno, la cinta fue muy premiada en el Festival de Cannes, pero allí tuvieron numerosos problemas. De hecho, la delegación americana fueron bastante sensibles con esta cinta y protestaron porque en un momento de la película se arrastra una bandera americana por un riachuelo. Ya. Y bueno, este problema culmina con una idea por parte de los productores, que era imprimir dólares falsos con retratos de Isbert y de Lolita Sevilla, y los esparcieron por todo el festival. Entonces, bueno, como consecuencia de estas aventurillas, pues Berlanga y los productores fueron llevados a comisaría y posteriormente tuvieron que censurar dicha secuencia. Sí. Bueno, la censura no se limitaba solamente a territorio español. Sí. ¿Y qué me cuentas, Borja, por ejemplo, repasando también la filmografía? Tenemos poco más de 5 minutos, ¿eh? Pues vamos un poco rápido, ¿eh? Sí, del Verdugo, te decía, que es otra de las películas también muy míticas, que además coincidía en la época, eso, en el 63, con la orden de Franco de fusilar al comunista Julian Grimau, y decía, le llevó a decir a Franco, le pareció obviamente una ofensa, ya sé que Berlanga no es un comunista, es peor que ser un mal español. Es peor ser mal español que comunista, Borja, cuidado, ¿eh? Ya, bueno, un discurso de los años 60 que igual, desgraciadamente, tiene mucha validez hoy en día, ¿no? Sí. Para muchos. Bueno, pues como decimos, la película de Berlanga se presentó también en Venecia, que a ver, ahora mismo es un alegato anti pena de muerte, El Verdugo, tremendo, ¿no? Claro. Y después el equipo pues fue recibido a pedradas por anarquistas italianos que creían que la cinta era una apología a Franco debido a su título, llegando incluso a intentar prohibirla en Italia. Ni en tu casa porque haces una crítica, ni fuera porque piensas que lo halagas, ¿no? La verdad que tuvo mala suerte Berlanga con El Verdugo, pero bueno, a posteriori nos queda una de las mejores cintas del cine español. Sí. Bueno, muy acostumbrado además, metido muy en estos temas, pues ya cuando en el 36, ¿no? Su padre estaba en el Frente Popular y resulta que estaba perseguido por determinadas facciones de ultraizquierda. Uh-huh. O sea, Berlanga ahí y luego encima combatiendo en la División Azul. Sí. Pero claro, con ideología contraria, ¿sí? Voluntario, entre comillas. Bueno, claro, no podía salir de la cabeza de Berlanga otra cosa que historias, pues obviamente reivindicativas, sí, y rocambolescas, porque bueno, no deja de ser todo este embrollo, pues bueno, muy rocambolesco, ¿no? Eso es. Y de hecho, bueno, volviendo un poquitín a la vaquilla y esa visión que tenía sobre la guerra, Berlanga en el 48 empieza a escribir el primer borrador del guión de la vaquilla, pero no fue hasta el 84 donde empezó su rodaje, que claro, ya había muerto Franco, había democracia en España y todo esto, ¿no? El director fue muy paciente, concretamente fue más de 30 años, ya que tratar la guerra civil de manera divertida era una idea imposible en aquellos tiempos. Ya. Había todavía heridas muy abiertas que podían resultar muy hirientes, valga la redundancia. Entonces, bueno, debido a esto, la vaquilla es una película sobre la guerra civil basada en un guión bastante antiguo y muestra cómo los españoles eran rojos o azules, claro, por circunstancial hecho de haber nacido a un lado o a otro, simplemente. Una desdramatización que a veces, ya sabes, cuando pasan estas cosas, cuando sucede la comedia, claro, mucha gente toma pies juntillas y más que una crítica, pues bueno, lo que pasa con los italianos, ¿no? Ya. Más que ver una crítica, ves como una apología o un quitar hierro o un no sé. Sí, totalmente. Bueno, vamos a cerrar, Borja, de manera muy picante con Berlanga, porque si bien es verdad que hay mucho escrito y hay mucho contenido audiovisual para ver de Berlanga, obviamente repasar toda esa filmografía con esos buques insignia de los que hablamos ahora de manera express, pero lo que yo no sabía es que tras su fallecimiento en el 2010, el mayor de sus hijos, que también se llama José Luis García Berlanga, le encontró una biblioteca erótica privada, pero no cualquiera, no en plan de vicioso Berlanga, sino en plan de contenido de calidad, ¿no? Cosas, bueno, sí. Cierto es que le interesaba el sadomasoquismo y el bondage, pero bueno, que auténticas también obras de arte, ¿no? De la época. Eso es, hallaron cerca de 3.000 libros sobre erotismo y pornografía. Uh-huh. Y la verdad que nunca lo ocultó, ¿no? Pero bueno, también fue bastante reseñable y asombroso la cantidad del volumen de esa colección. Claro, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, también una manera de... Todo esto siempre es como muy... Da como mucho reparo, ¿no? Seguimos en 2022, Borja, y a la gente pues parece que le da un poco de cosa, pues eso, hablar de un consumo de material erótico, pornográfico, de alguna manera, no sé, eso... Él ya era un anticipado, ¿no? En ese aspecto. Sí, sí, eso es. Y eso, aprovechaba, era un coleccionista y aprovechaba esos viajes a Nueva York, a París, para... porque hizo contactos en una especie de club secretos que se utilizaban, ese material en muchos sitios era muy controversial, ¿no? Entonces, bueno, se formaba una especie de club secretos a los cuales él participaba y era miembro. Uh-huh. Y la verdad que son obras de bastante importancia cultural, sí. De bueno. Hecho, una de ellas, El remate, por ejemplo, sí. Es una de las obras que... Se fue subastada por una barbaridad de dinero. Sí, sí. Bueno, yo estoy viendo alguna reproducción de fotografías relacionadas con esa colección. Nada que ver, por supuesto, con esta pornografía tan dañina que tenemos actualmente. Más en plan lo que hablábamos, ¿no? Algo fino, algo muy, muy especial, dándole mucho valor a la figura. Más sugerente, más erótico. Sugerente, exactamente, sí, de ese palo. Pues nada, Borja. Bueno. Menudo cierre, con Berlanga, ¿no? A tope, ¿no? Sí, sí, a tope. Un poco express, pero bueno. Sí, sí. Ahí... Tiene mucha amiga Berlanga, claro, sí. ¿Qué vamos a decir? Así como plan, vaya descubrimiento que nos hacéis, ¿no? Sí. Cuidado con Berlanga. Pero bueno, encantado, Borja, una semana más de estar igualmente, aquí en este... Jairo. Se pasa rápido esto, ¿eh? Muy rápido. Hubiéramos estado hablando con Benjamín mucho tiempo, pero claro, ya era... No le preguntamos por su clásico, no tan popular. Es verdad. Pero bueno. Estamos fallando en las entrevistas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, bueno, como ha habido pandemia y todo eso, claro, tenemos que recuperar un poquitín... Sí, sí, sí. Hemos perdido un poco el tacto, ¿eh? Bueno, ya. Sí, sí, sí. Te dejo que le eches un vistazo a Boogie Nights y me digas un último tema. Uy, me pienso un poco así. Sí, a ver, te voy diciendo yo, por ejemplo. Tenemos a Marvin Gaye, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Siempre entra bien. Pues sí, sí, sí, sí. Y si no, creo que pregunta a su padre. ¿Tú sabes la historia esa? No. Que a Marvin Gaye lo mató su padre. ¿Que lo había matado su padre? Sí, que sí, que lo mató su padre. ¿Esto no fue de accidente aéreo ni de rollos así? No, fue el padre que se encargó. ¿En serio, eh? Sí, sí, sí, sí. Pues eso tenemos que hablarlo, ¿no? ¿No hay peli de eso? Seguro que hay algo. Seguro que... Documental. Sí, claro. Seguro que hay alguna peli relacionada, estoy seguro. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buscarnos en las redes. Un abrazo. Cinefagia FM. @CinefagiaFM. Twitter, Instagram, TikTok. Hay que hacerlo. Twitch. Hay que hacerlo. Sí. Veremos. La gente ahora se está haciendo el Twitch, ¿eh? Va a ser como Ibai. Pobrecillo.